La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Gente pobre no tiene lugar. Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de La Esquina del Círculo. Hoy miércoles 23 de noviembre. Ya, de noviembre, ya se nos acabó ya el año. Ya casi, Juliana, se acabó el año. Pues transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Su servidora Liliana Toledo. Y que hoy se llegó temprano. ¡Yeah! Me salí hace una hora de mi casa, de mi trabajo. Lo siento, Liliana, necesitabas esa porra para poder lidiar con el tráfico de todas las semanas. Ay, pero bueno, hoy llegué, gracias a Dios. Así es. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, gracias. Aquí en el ombligo de semana. Muy bien, ya casi se acerca el viernes chiquito, luego el viernes grandota y luego lo que sigue. No, pero espérate, porque además fue semana chiquita. Semana bueno, de bien. 4 días. Perfecto, pues en esta emisión estaremos platicando, como lo vieron en nuestro Facebook, acerca de El Buen Fin. Este fin de semana largo que tuvo, estuvo enmarcado por una iniciativa gubernamental llamada El Buen Fin. la cual es pues como una la versión región 4, la versión mexicana del Black Day de Estados Unidos, que se da un día después del Thanksgiving, que sería el día viernes, este próximo viernes. Y pues bueno, según reportan el gobierno, la Secretaría de Economía, las ventas incrementaron un 34% durante este fin de semana a nivel nacional. 34% en ventas. En ventas de gente que fue con su tarjeta de crédito, con su dinero en efectivo, a comprar sin tener necesidad. Ya tenemos nuestra pantalla de 52 pulgadas. Ya tenemos los regalos de Navidad que volveremos a comprar, porque no volveremos a comprar en diciembre. Ok, entonces en este momento ya las tarjetas están hasta el tope. Las cuales pagaremos con nuestro aguinaldo. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, es revolvente este asunto, ¿no? Sí, bueno, ¿para qué te quedas sin dinero hasta enero? Mejor quédate sin dinero en diciembre. Y en diciembre entonces pasamos la Navidad comiéndonos las uñas. No, vas al Monte de Piedad. Ah, a empeñar lo que acabas de comprar. Por favor, doña, claro, ¿quién no conoces entonces, este ciclo? La pantalla de 52 pulgadas la tengo que ir a empeñar al Monte para de Piedad. Para poder cenar en Navidad y después, claro, con el resto del aguinaldo la sacas en enero. Baña. Te digo, Liliana, no, eso de la economía como que no se me termina de dar mucho, ¿eh? Pero a ver, platícame entonces, Lili, más o menos, ¿qué onda con el Black Friday y este rollo norteamericano? ¿A partir de dónde? ¿De qué? ¿Por qué? Yo tengo entendido que es algo a partir de lo que es Día de Acción de Gracias. Y que bueno, ya todo mundo empieza a comprar sus regalitos para Navidad, empiezan todas las festividades. Empiezan todas las festividades ya de final de año, ¿no? En estas fechas en Estados Unidos. Y bueno, como bien mencionabas, esta iniciativa es gubernamental. ¿Tú qué viste este fin de semana? ¿Cómo lo sentiste? Mira, la verdad es que me resistía a ser partícipe del Buen Fin porque, por lo que estuve indagando con las personas que fueron a ver qué tan bien les iba con el Buen Fin, pues realmente eran descuentos ficticios, o sea, y más que descuentos eran facilidades de pago. Yo al único lugar que sí asistí fue a una tienda departamental que empieza con CH y termina con Edrawi. Ok. Y realmente pues lo único que había era que por cada 1,000 pesos de compra te devolvían 150 pesos, y por cada 500 te devolvían creo que 50 pesos. Un 10%, 15% de descuento al parecer en todo lo que comprabas a partir de 1,000 pesos, ¿no? 18 meses sin intereses, 36 meses sin intereses. Realmente eran facilidades de pago más que un descuento real en artículos que tú pudieras considerar de valor y que pudiera facilitarte pues comprarlo, aunque sea. Alguna vez me acuerdo que sacó Walmart un descuento de que te devolvían el IVA en todo lo que compraras. Eso estaba mucho mejor que lo que ofrecieron esta vez. Sí, de hecho, yo tampoco noté gran porcentaje en descuentos, el 10, el 15, a lo mejor, que bien te puedes encontrar en la venta nocturna de Plaza del Sol, ¿estás de acuerdo? O sea, no eran unos descuentazos que tú digas, válgame Dios, se les va a venir la tienda abajo, ¿no? No, ni mucho menos. Ahora, lo que sí es muchísimo tráfico por todos lados, gente que yo creo que salía por debajo de las piedras. El centro, por ejemplo, no podías ni siquiera caminar. Realmente parecía semana previa a Navidad, ¿no? Donde empiezan las compras de pánico. ¿Sí? La ciudad en general, ¿cómo la viviste? Mira, como experiencia personal te puedo decir que yo no tuve gran problema porque, una, no salimos, nos fuimos el fin de semana a Chapala, el lunes estuvimos también en casa, o sea, realmente yo en lo personal ni mi familia fuimos partícipes, pero sí me quedé con la curiosidad de saber qué tan cierto era esto, sí me quedé con las ganas como de verdaderamente adelantar regalos de Navidad. Por lo que yo ya supe posteriormente es que no había descuentos reales. O sea, no era como para que ahí si dijeras, ahorita una televisión de, no sé, de 4,000 pesos me la encontré en 3,000, ¿no? O sea, no era ese tipo de descuento. Realmente fue un ardid de mercadotecnia que la realidad de los descuentos. Ahora, ¿Por qué se da? Bueno, porque pues hemos visto que es un blindaje que México está haciendo para poder poner el dinero en circulación, para poder incrementar las ventas y hacer frente a la recesión o previniendo la posible recesión que se pueda dar, tanto en Europa, que ya está, y la que de Estados Unidos se previene que vuelva a caer, ¿no? En este déficit, en donde la gente empiece a guardar dinero, deje de consumir, y pues cuando deja de consumir, obviamente que México deja de producir, deja de exportar. Por lo tanto, son menos ventas, es más inventario, es menos gente trabajando y son empleos perdidos. Entonces, este Buen Fin o este incremento de mercado interno para que las cosas que producimos las consumamos nosotros o que importemos más, porque pues hay de todo, pues se dio con este fin, ¿no? Según es un blindaje ante la posible recesión y no depender tanto del consumo americano, sino nosotros ser una sociedad consumista por nosotros mismos, mexicanos, si se puede. ¿Qué te digo, Lili? Lo que pasa es que aquí hay como pros y contras, ¿no? A final de cuentas. Por aquí nos comenta Alberto Maldonado. Dice, y te aseguro... ¡Saludos, Alberto! Meses, claro que sí, saludos, un abrazo. En 6 meses, otra vez, ¿no? Va a haber una crisis, va a haber una recesión. A esto aumentándole que estamos de acuerdo que el próximo año es año electoral también, donde deja de haber inversiones, donde deja de haber empleos, donde no sé si tú te has fijado, Liliana, pero en este momento comienza a haber muchas casas en venta, muchos coches en venta, ahora sí que todo lo están rematando, ¿sí? ¿Qué nos está dando como indicio esto? Pues bueno, endeudate ahorita y en 6 meses yo no sé qué vamos a hacer para pagar todas esas deudas, ¿no? Sí, la verdad es que simplemente en México las tarjetas de crédito son una moda en este momento. Tienen algunos años que han puesto mucho empeño todos los bancos y tiendas departamentales en incrementar el consumo de las tarjetas de crédito. Sin embargo, bueno, no, ni nosotros como consumidores y obviamente no les conviene a los bancos y a las entidades privadas enseñar a la gente cómo utilizar la tarjeta de crédito, cómo fomentar o cómo inculcar que este no es un préstamo, digo, no, más bien no es dinero adicional que tienes a tu sueldo, sino que es dinero prestado que en algún momento tienes que pagar y que si no los intereses son muy altos. Entonces, parte de esta estrategia pues es incrementar el uso del plástico, incrementar el uso de esta herramienta de consumo, en donde pues las tiendas departamentales te obligan a utilizar porque te dan descuentos exclusivos con tal tarjeta de crédito al que no puedes acceder cuando haces otra forma de pago, o el dinero que te devuelven pues es en dinero electrónico que es de uso exclusivo en esa tienda. Entonces, bueno, finalmente se están produciendo consumidores leales, entre comillas, pero porque no nos queda de otra cuando queremos hacer compras en ese lugar. Y esta falta de información en cuanto a las tarjetas de crédito pues se ve reflejada en los estados de cuenta, en que mucha gente sigue pagando el mínimo y que pues los intereses se van por los cielos y en que no sabemos utilizarlas. Muchos chavitos, o sea, pues por ejemplo CNA, o sea, te da una tarjeta nomás porque tienes 18 y un día, o sea, no necesitas nada para sacarla, y los chavos no saben ni qué onda con eso y se llenan de ropa porque pues el consumo es lo que... Vestir bonito, vestir nice y vestir de alguna marca, la que sea, pero que se vea de renombre, pues es lo que te da estatus en la sociedad actual, en la juventud y en los adultos con mayor razón. Claro, y sobre todo lo que mencionas sobre el mal manejo de una tarjeta de crédito, que de repente es bien fácil tener el plastiquito a la mano y órale, ¿no? Tarjetazo. Sobre todo, por ejemplo, cuando te dan esa facilidad de ser estudiante, de ser chavo, que no tienes ni siquiera un ingreso fijo, y que de repente te den esta facilidad, pues de repente se hace, pues es fácil, ¿no? O sea, dices, pues total, paso la tarjeta y ya veré después qué hago para pagarlo, ¿no? Y a final de cuentas, y la bronca es que no hemos madurado en ese sentido. Otro aspecto, también otra herramienta que está muy de moda son los meses sin intereses, ¿no? Que dices, ay, bueno, voy a pagar 300 pesos al mes y firmas 10 cosas con meses sin intereses, ¿no? Entonces, esos 300 pesos se suman a los 400 de la otra pantalla, a los 300 pesos de los tenis, a los 200 pesos de no sé qué. Entonces, terminas pagando por mes más de lo que hubieras pagado por una sola cosa. Entonces, también este engaño de los meses sin intereses también generan ¿cómo puedo decirlo? Un consumo no moderado, o sea, no piensas lo que vas a comprar. Compras con el corazón, compras con el sentimiento, compras con las ganas, compras con la depresión, o sea, compras visceralmente. Y realmente no planeamos nuestras compras, ni sabemos cómo utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Sí, pues al final de cuentas nos estamos volviendo Estados Unidos. Y también, ¿sabes qué? Consumidores depresivos, ¿no? Esa también es una bronca bastante fuerte, como lo mencionaste. O sea, de repente es comprar con la depresión, comprar porque tengo la tarjeta en este momento, puedo hacerlo, y ya veré el día de mañana qué hago o cómo lo resuelvo, ¿no? Sí, fíjate que ese también es un fenómeno interesante, cómo la gente, influenciada por los medios, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no recuerdo hace algunos años que la gente dijera, ay, terminé con mi novio, voy a comprarme un vestido que me va a quedar formidable para que se muera de envidia porque me dejó. O sea, realmente eso no pasaba, o sea, llorabas y lo que quieras. Y ahorita, o sea, gracias a la influencia de los medios de comunicación, vas y te compras un montón de cosas para que aumentes tu autoestima cuando tu novio, cuando tienes cualquier tipo de depresión, ¿no? Pero te aumentas la autoestima comprando. ¿Qué es eso? Pues de hecho son muchos factores, ¿no? Como lo mencionabas, ahorita nos estamos convirtiendo en un Estados Unidos. Esta iniciativa, precisamente como lo decíamos, el del Buen Fin, que nace a través de lo que es el Black Friday en Estados Unidos, precisamente. Y no nos hemos dado cuenta que no tenemos las mismas facilidades que ellos, ¿sí? Estamos hablando que no tenemos los mismos ingresos, no estamos ganando tampoco en dólares, no tenemos las tasas de interés que ellos tienen, tampoco pagamos, o ellos más bien no pagan la cantidad de impuestos que pagamos nosotros, porque la neta es un robo la cantidad de impuestos que pagamos. Entonces, estamos tomando un modelo que no corresponde ni medianamente al propio, al mexicano, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar un poquito en cuenta la cuestión del modelo a seguir. Tenemos que tener un enfoque claro sobre quiénes somos, ¿no? Volvemos al punto de la identidad perdida que de repente por ahí tenemos. ¿Qué te parece, Lili? Bueno, de entrada escuchamos la canción de La Carencia, de Panteón Rococó, que habla un poquito de esto, ¿no? La carencia, la deficiencia que tenemos el día al día en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, pues si finalmente los consumidores somos los que pagamos los platos rotos o somos los que pagamos los sueldos de los altos funcionarios. Y para muestra, pues este Slim, ¿no? Slim no tiene empresas multimillonarias. Slim tiene, es el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a la gente que menos tiene, porque es la que empieza a pagar con meses sin intereses, etcétera, etcétera, y pues termina pagando más. Pues vamos a escuchar esta segunda canción, que es la de Confesiones. Confessions of an Economic Hitman. De Antiflag. Muy buena rola. Rolita. La rolita. Vamos a escucharla. Straight defensive state, trying to say no unlovingly Tania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. En Radio José detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio José, a través del portal www.coseinetwork.net. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de radiocuseinetwork.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Transmitiendo desde las instalaciones de CUSEI de la Universidad de Guadalajara, pues estamos su servidora, Liliana Toledo y Vania Contreras. Estamos platicando acerca del Buen Fin y pues en general de lo que es la sociedad del consumo en que ya estamos involucrados todos los mexicanos. Hay un libro muy interesante que se llama México, Sociedad de Consumo. Está hecho por una maestra en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, Dulce Eloísa Saldaña. Y pues pone de manifiesto un tema interesante, o sea, cómo pues el consumo es necesario, Vania. El consumo finalmente nació de la necesidad de que todas las personas pudieran compartir los mismos bienes. Y pues esto existe desde tiempos prehispánicos en todas las culturas. En México pues se dio por el trueque, ¿no? Primero fue trueque, en donde una vaca valía tres gallinas, y bueno, es una forma de comercializar que se dio durante muchos años y que finalmente pues modificó, ¿no? Mudó a que pues ya la moneda de cambio era el cacao, que era muy cotizado en su momento. Y que al final de cuentas también era considerada moneda de cambio. Así es, fue una moneda, la de las primeras monedas que existieron, el cacao. Y pues de ahí ha migrado, ¿no? Ha cambiado con la era de la, bueno, con la entrada de distintas sociedades, que fue la europea, cómo ellos hacían pues las negociaciones, como por ejemplo el banco se le llama, porque en tiempos donde en que los españoles en la Edad Media llegaban a los puertos, los barcos, y los judíos españoles pues estaban en su banco, en su banca, sentados esperando la mercancía, contando la mercancía, y pues daban a cambio ya sea lo que valía, ¿no? Ya sea en trueque, ya sea en especie o finalmente en algún tipo de moneda. Y por estar en su banca o en su banco, pues se migró el nombre a un banco, que ahorita que es lo que conocemos, un banco que es el que administra y guarda el dinero. Es importante toda esta onda de la comercialización, del consumo. Por supuesto que es importante, lo vivimos al día al día. Sin embargo, yo creo que no debemos de perder el piso, que era lo que mencionábamos en el bloque anterior. No debemos de perder el piso en cuanto a lo que tenemos, lo que realmente tenemos, porque ahora sí que, vaya, una tarjeta de crédito es una onda media virtual, ¿no? No es una... Vaya, el efectivo como tal, que cuentas con él en el momento, ¿sí? Y de repente yo creo que ahí podemos desvariar un poquito en cuestión de una realidad. Entonces, sí ha existido siempre, sí ha existido toda la vida, es muy importante, inclusive dentro de lo que es el socialismo, tú trabajas tanto, pues bueno, se te da o se te mantiene de tal manera con artículos, ¿no? Es el intercambio de productos y servicios como siempre lo hemos vivido. Pero hay que tener bastante en cuenta que no todo es absolutamente necesario. Es decir, ¿cuánta gente no fue a comprar este Buen Fin cosas que realmente no necesitaba? Que deseaba, ¿no? Exactamente. O sea, cosas que a final de cuentas van a terminar haciendo más basura, van a terminar en el montón de tiliches, ¿sí? Y que no estamos tomando la realidad de lo que de verdad necesito. Una cosa es el quiero y otra muy diferente, el necesito. Eso también lo pone de manifiesto el libro de la maestra Saldaña, Y es verdad, ¿cómo distorsionamos finalmente lo que necesitamos? Hay una pirámide muy famosa que es la pirámide de Maslow, en donde va señalando cuáles son las prioridades, ¿no? Como una persona, cuáles son sus necesidades, y cuando tiene cubiertas sus necesidades básicas, entonces puede aspirar, ya podemos decir, a lo que no es tan necesario, sino ya lo que se quiere. Y pues entre estas necesidades está comer, está vestir, está la seguridad, y entre algunas otras que por ahí Vania la está abriendo, esta pirámide de Maslow. Y como cuando ya tenemos cubierta, entre comillas, esas necesidades, es cuando empezamos idealmente a buscar las demás. Sin embargo, en México o en la sociedad actual en general se presenta algo muy interesante. ¿En qué momento prefieres el lujo o los deseos a las necesidades, ¿no? ¿Cuántas personas hay que deben todo lo que tienen? Deben la casa, deben el carro, deben la ropa, deben todo, pero muestran la imagen de que son muy pudientes, porque la imagen se está convirtiendo en el estatus y en el valor que se le da a la persona. Y lo vivimos día a día. A mí me consta que yo he escuchado muchas personas, incluso yo lo he visto, que quien trae el carrazo último modelo, el Corvette o el GT o el que sea, que cuesta más de 250,000 pesos, es sinónimo de que esa persona le está yendo bien en su trabajo, de que tiene mucho éxito, de que tiene un estatus. O sea, se está convirtiendo en que lo que tienes es lo que vales, es el éxito que tienes. Ya no importa tanto si de verdad te está yendo bien, si lo debes, si estás en bancarrota, pero lo que parece es lo que eres. Claro, aquí hay que tener bastante clara y bastante importante es la cuestión de las prioridades. Como bien mencionabas sobre la pirámide de Maslow, él nos comenta, primeramente, lo que se tiene que cubrir es la parte fisiológica. Es decir, tú como persona necesitas primero respirar, alimentarte, descansar adecuadamente, todo lo que es tu parte corporal es la primera etapa que uno debe de cubrir, ¿sí? Inmediatamente después viene lo que es la seguridad. Seguridad física, seguridad en el empleo, seguridad de recursos, seguridad moral, seguridad familiar, de salud, propiedad privada, etc. Y aquí menciona algo bien importante en cuestión de la salud. ¿Cuántas veces no preferimos gastarnos una parte de la quincena, si no es que la quincena completa, en irnos al cine, en irnos de paseo, en la ropa, en gastitos hormiga que se nos van yendo poco a poquito, y realmente a nuestra salud no lo estamos tomando en cuenta? ¿Cuántas veces nos hacemos un chequeo general al año? ¿Cuántas veces vamos al dentista, por lo menos a que nos haga una limpieza bucal? ¿Cuántas veces me siento mal y en lugar de automedicarme, voy por lo menos a las consultas del doctor Simi, que te cuestan 20 pesos, pues por lo menos para que alguien te revise, ¿no? Con toda la profesionalidad, bueno, hasta cierto punto, de que se merece, ¿no? Entonces, algo bien importante a mencionar ahí es la seguridad en cuestión de salud. Después, inmediatamente, es la afiliación, es decir, toda la parte social, ¿no? La amistad, el afecto, el galán, el autoestima, ¿no? O sea, ¿cuántas veces claro. necesitas? Ahí es la parte que yo necesito sentirme amado para poder ser respetado, para poder tener un motivo de vida, no sé, qué sé yo. Pero sí es la parte del afecto, tanto el que tú das, pero sobre todo el que recibes. Así es. Esta parte social es bastante importante, dejando en claro, y acuérdense que primero está nuestra seguridad individual. Primero estamos nosotros y después hay que empezar a cubrir la parte social. Inmediatamente después, ahora sí, ya vienen los reconocimientos. Primero, el autorreconocimiento por nosotros mismos, la confianza que tenemos con nosotros y con nuestro entorno, el respeto y el éxito. Y una vez más, ¿no? Y volvemos, en cuestión de la autoconfianza, va muy de la mano con el respeto. Si yo no soy capaz de respetarme como persona y respetar mi economía, pues todo lo demás va a estar completamente de cabeza. Y por último, viene lo que es la autorrealización. Es decir, ya viene lo que es la moralidad, la creatividad, espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, resolución de problemas. Ya viene toda una serie de situaciones donde tú dices, ya me puedo dar el lujo, ahora sí, de irme al cine con toda tranquilidad, sin que me pese la quincena, ¿sí? O de irme a tomar unas vacaciones tranquilamente, sin estar pensando cuando regrese qué voy a hacer. Todas estas situaciones que dicen, de alguna manera, tú ya debes estar más tranquilo cuando haces esos gastos. Entonces, haciendo una recapitulación rapidita, primero es la parte fisiológica, inmediatamente la parte de seguridad, después la social, el reconocimiento y la autorrealización. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el consumo? Bueno, ¿cuántas veces nosotros dejamos de tener, de descuidar, por ejemplo, nuestra seguridad con tal de obtener el afecto? Desafortunadamente México, nuestra sociedad, creo que en general, pero bueno, vamos enfocándonos a la que conocemos, que es la de México, ha optado porque a falta o a raíz de la indiferencia que existe dentro de la sociedad, dentro de las mismas familias que comienzan muchas a ser disfuncionales, cuando hace falta el afecto en tu alrededor y por ti mismo, comienzas a buscar el afecto de otra forma. Esto lo hemos visto muchas veces en gente que le encanta comprar el afecto de los demás. Es decir, que regala demasiado, cosas muy caras, cosas nice, cosas bonitas a otras personas, simplemente para que le estén agradecido y esta persona se va a sentir querido. Entonces, esta tercera etapa que habla la pirámide de Maslow, que es el afecto, lo estamos buscando a través del material, a través del consumo, a través de comprar bienes, a través de regalar cosas materiales a los demás. Y es de esa manera que buscamos ser amados, que buscamos ser valorados, que buscamos el reconocimiento de las demás personas. Y es aquí cuando entra el rol de entre más tienes, más eres. Porque estamos enrolados en esta parte de no buscar, de buscar simple y sencillamente el reconocimiento de ajeno o el reconocimiento de las demás personas. Sin embargo, bueno, creo que esta parte es una responsabilidad directa de las personas. Creo que la sociedad sí influye bastante con los medios de comunicación, con las novelas, no se diga, que te meten el consumo por todos lados, comerciales por todos lados, idealismos de cómo debe de ser la vida, cómo el pobre siempre sufre, cómo el pobre que no tiene nada, no es nadie, todo el mundo lo pisa, pero el rico que sí tiene dinero y tiene un supercarro, pues todo el mundo lo trata bien, ¿no? Entonces, al ver durante 40 años, 50 años, ese tipo de estereotipos. Es una cochinada día tras día. Y es novela tras novela, ¿no? Es historia tras historia, películas, novelas, comerciales, todo te mete por los ojos que es necesario tener para poder ser tratado como persona. Porque si eres pobre, nadie te va a tratar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el consumo, buscamos comprar, buscamos tener para poder ser reconocidos. Y ese creo que es uno de los problemas principales que estamos viviendo en México desde muy, muy personal punto de vista a través del narcotráfico. Que son gente que necesita o que quiere dinero fácil, que quiere dinero rápido, que ya no está dispuesta a trabajar 20 años para hacerse de un patrimonio y para sentirse orgulloso de que trabajó toda su vida para tener algo. No, es gente que ahorita, mañana y en un mes quiero 20 mil pesos para poder comprarme ropa y un carro, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacan? Quien se los dé de la manera más fácil, y es por eso que buscan el dinero fácil, simplemente dinero fácil para poder tener y para poder ser. Sí, así es. Entonces, aquí hay mencionas puntos bastante importantes. Y como lo veíamos, en cuestión de la autorrealización, tiene que ir en función de cada uno de nosotros. No podemos estar girando en torno al resto del mundo. Que si porque la blusa de tal color está padrísima y es la que está de moda y es la que tiene mi amiguis, me voy a endeudar por tener esa blusa. No, y es la que se me ve mejor. Entonces, como me voy a ver mejor, mi novio me va a querer más y me va a querer por encima de las otras tipas que están súper buenas con la misma blusa, ¿no? O sea, es como que funciona de esa forma. Así lo veo yo. Sí, sí, sí. Y volvemos al punto del consumismo masivo en cuestión de lo que acabamos de vivir esta semana. Yo te platico, ¿no? Ayer yo te platico ahora que regresemos del corte. Porque si no me van a cortar la inspiración y ya no voy a saber ni qué te estaba yo diciendo. No, se te va a olvidar. No, te lo prometo que... Es más, deja aquí, lo anoto. Pero nos vamos a ir a un pequeño corte para escuchar otra rolita. Esta es la de The Consumer 39 Songs. Igual con Anti-Flag. Y ahorita que regresemos te sigo platicando, Lilis. Company. You see it every day, everywhere on the TV screen. Each time a different face of family, but it's always the same. We worked here all our lives, gave them everything we had, and now they say they're gonna move the factory to a third world country where the labor is cheap. My friend, that you don't see is the money you spend on the goods they make. So what's the methods of abuse on the third world scene and in your very own record, yes, your country. So what will be the consumer that they want me to be? Because the goods I own aren't gonna set me free. So I won't buy that crap they wanna sell to me. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Seguimos en La Esquina del Círculo. Les recordamos, no hemos recordado en todo el programa, nuestras vías de comunicación. Facebook, que es Facebook, nos pueden buscar por La Esquina del Círculo con puntos intermedios entre cada palabra o simplemente La Esquina del Círculo y por ahí vamos a aparecer. También tenemos correo electrónico que es laesquinadelcirculo@gmail.com. Asimismo, esa es nuestra dirección de Messenger. Tenemos también el Google Maps, que es laesquinadelcirculo@gmail.com, y el Twitter @laesquinadelo en Twitter. Así es. Y como cada semana, queremos mandar saludos a nuestros queridos radioescuchas, las chicas de Acabásculas, Jesús Servín, nuestro producer, que luego se nos siente, porque no le mandamos saludos. No, saludos, Chuy. Gaby Casillas, Mónica también. A Eduardo Alvarado, que creo que ya tiene un buen rato que no nos escucha. A Alberto Maldonado. Alberto, que siempre nos escucha, un saludo, Alberto. También. a todos, aunque se nos hayan pasado, ya saben que los queremos mucho, que agradecemos mucho que nos escuchen semana tras semana. Para que no se nos pasen, por favor, opinen. Es muy importante para nosotros sus comentarios, su retroalimentación, tanto del programa, pero también del tema. Es importante, ¿ustedes cómo vivieron el Buen Fin? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Encontraron ofertas reales o simplemente fue una malgastada que hicieron o que no hicieron? Platíquenos sus experiencias. ¿Nos ibas a comentar algo, Vania? Sí, así como las compras de emergencia navideñas, donde todo el mundo está como loco por las plazas. A mí me tocó, ¿no? Que me fui a la maestría el sábado por la mañana. Ya sabes, ahorita ando en eso de la pedaleada, entonces, bueno, me fui en mi bicicleta. No, ¿qué pasaba? De mi bici. Y cuando venía yo de regreso de la maestría hacia mi casa, bueno, tengo que cruzar por Plaza del Sol, y de repente ver el mundo de gente y ver el atascadero de carros y el tráfico y todo el mundo estresado, y yo al lado, adiós, que les vaya bien, Buen Fin, y tu tráfico, me haces los mandados, con permiso. Entonces, pues bueno, ¿no? Por ese lado a mí no me preocupó el Buen Fin. Yo estuve arriba de mi bicicleta, así que no pasó absolutamente nada, ¿no? Aquí nos dice Gaby Casillas que para ella fue una malgastada lo del Buen Fin. En unas tiendas, puro engaño, puro y vil engaño. Sí. Por aquí, de hecho, yo creo que algunos de ustedes ya han visto una imagen que anda rolando por el Facebook y hace una comparación entre el Buen Fin y el Mal Fin. Ahorita en un ratito se las comparto vía Facebook en el muro de la esquina del círculo, pero más o menos lo que nos dice es: el Buen Fin, el fin de semana más barato del año, del 18 al 21 de noviembre. ¿Pero no tienes lana? No importa, te adelantamos tu aguinaldo, aumenta tu línea de crédito, empeña a tu suegra, pídele prestado a Infinitum. Ahora los ricos son más ricos y los pobres más endeudados. En contraparte, el Mal Fin, los fines de semana más endeudados de México, del el 22 de noviembre al 15 de enero del 2012. Pero ya tienes tu televisión de 52 pulgadas, ¿no? Dale gracias, Slim. Hubieras checado www.sears.com en Estados Unidos. Lástima que está bloqueado por Telmex. Ah. ¿Ya viste lo que cuesta tu televisión en Best Buy USA? ¡No importa! Ya tienes tu televisión de 52 pulgadas. Ahora ve al Monte de Piedad y paga tu cena de Navidad. Hasta... empeñando la tele que compraste. Claro, claro. Ha sido un mal fin. ¿Para quién? Dinos, Liliana, ¿para quién? Pues para la gente que todavía no se da cuenta, porque todavía no le llega a su estado de cuenta. Finalmente, mire, yo también quiero aclarar algo. No es que personalmente esté en contra del consumo. O sea, realmente yo soy una mujer que consume bastante, pero que también he aprendido a manejar mis tarjetas de crédito, que no tengo, tengo tres, y que soy totalera y que voy viendo cuándo es mi fecha de corte y que veo cuánto puedo pagar y que aparto mi dinero desde antes y que aparto mi dinero de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, no es que dejemos de consumir, no es que dejemos o que esté mal el consumir, simplemente que seamos inteligentes a la hora de comprar. Seamos responsables con lo que hacemos, con lo que consumimos. Y responsables. Seamos responsables. Responsables. Sí. No es. Ok. Y finalmente, bueno, es necesario el consumo, o sea, es necesario porque es dinero que da vuelta. Hay una historia que a mí me gusta mucho que dice que llega un extranjero o un foráneo a un pueblo en donde llega al hotel, ¿no? Porque pues se quería hospedar. Y le dice al tendero que estaba ahí, ¿cuánto cuesta el cuarto? El tendero le dice, 100 pesos. Ah, perfecto. Le deja los 100 pesos en el mostrador, pero primero quiero ver las habitaciones. Y después decido si me quedo. Deja sus 100 pesos, se sube a ver las habitaciones, el hotelero dice, ya la hice, y va y le paga al de la tienda porque le debía el mandado de hace 3 semanas y le deja los 100 pesos. El tendero dice, ya la hice, y va con el mecánico porque le debía la compostura de la camioneta con que surte desde hace 2 meses y le paga los 100 pesos. El mecánico dice, ya la hice, porque él le debía a la prostituta del pueblo las 3 últimas sesiones de su rapidín y le debía los 100 pesos. Y va y se los paga. Y la prostituta dice, ya la hice, y va y le paga al hotelero los 100 pesos que le debía de las 3 últimas veces que estuvo ahí en el hotel. Llega, le paga al hotelero, deja el dinero en el mostrador y se va. En ese momento baja el foráneo y dice, ¿sabes qué? No me gustó tu hotel. Agarra sus 100 pesos y se va. Y todo el mundo a mano. Todo el mundo quedó contento, todo el mundo quedó pagado y fue dinero que dio vuelta. Entonces, claro, es necesario el consumo, es necesario, pero debemos que aprender a que nosotros quedemos también conformes y que sea un costo-beneficio justo por lo que estamos pagando. Las cosas no van a cambiar, el gobierno va a seguir teniendo esta estrategia, al menos yo creo que más de una vez al año. Las empresas van a hacer lo propio para seguir con su mercadotecnia, los medios de comunicación también. Es una responsabilidad propia el aprender a manejar nuestro dinero, el aprender de finanzas personales. Es una obligación que todos deberíamos de tener, de aprender sobre cómo nuestro dinero se está manejando. Como si tenemos el dinero ahorrado, entre comillas, en una cuenta que nos está dando el 2% de interés anual, mientras que la devaluación es del 3.6, realmente nuestro dinero se está devaluando 1.6% al año. Y no sabemos eso, no entendemos que tenemos que aprender más de finanzas personales para poder ser responsables de nosotros mismos. Porque finalmente, como van las cosas, cuando tengamos 65, 70 años, nadie nos va a mantener. ¿Qué vamos a hacer? Y es algo que no tenemos la visión en este momento. Y no estamos enseñando tampoco a nuestras generaciones más jóvenes a manejar lo que respecta a su dinero o el dinero que les damos. Yo creo que en este punto es importante que tengamos memoria como ciudadanos, como mexicanos. Invariablemente, la neta es que los proyectos gubernamentales terminan tronando a la larga. Ahora se supone que está el plan de las Afores y que vas haciendo el guardadito para tu retiro y todo este rollo. Bueno, estas situaciones, si revisamos un poquito la historia, las hemos tenido previamente, con uno o con otro nombre, ¿sí? O con uno o con otro proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que terminan tronando muchas de estas veces. ¿Qué pasó con ferrocarriles? ¿Qué pasó también, me parece, con cierta aerolínea? Que mientras ellos van haciendo el guardado para el fondo de retiro, llega un vivo, hace por ahí una tranza, se truena el dinero y todo mundo se queda sin lana, todo mundo se queda sin retiro, ¿sí? Estos planes muchas veces, y la mayoría de ellos, terminan siendo un fraude. Alguien más, que no fue el que aportó y el que ahorró, termina quedándose con esa lana y el resto de la población queda bailando. Entonces, hay que tener cierta conciencia de esto, hay que tener memoria para recordar la historia, para recordar todos estos proyectos que bien o mal han ido tronando y que no han funcionado a lo largo de, vaya, de nuestra historia. Y hay que estar conscientes precisamente de lo que dices, el ahorro. No porque tengas un Afore o no porque se suponga que la empresa te está aportando para tu retiro, tú dejes o eches en saco roto que pues ahí estás teniendo un guardadito, ¿no? Siempre es importante, y dicen por ahí los economistas, que es importante que del sueldo que tú recibes, por lo menos tú tengas el 10% o tengas la habilidad y la eficacia de que el 10% de tu sueldo de manera íntegra la mandes a fondo de ahorro. Así sea un peso. De ese peso tú vas a mandar el 10% a fondo de ahorro para que se vaya haciendo un hábito y al final no vayamos a tener la bronca que nos quedamos chiflando la loma porque tronó un proyecto. De hecho, para que no tengas que, o sea, para seguir fomentando este hábito, existe la posibilidad y es un derecho de todo trabajador de que tú le pidas a tu patrón o a quien paga tu sueldo que te descuente ese 10% y te lo mande a su Afore directamente antes de que llegue a tu cuenta. Entonces tú ya no, ni siquiera vas a ver ese dinero. O sea, no vas a tener la tentación de, ah, lo voy a guardar y para el siguiente mes meto el doble, ¿no? Entonces, pues automáticamente se puede hacer. Es importante empezar a trabajar en esto de las finanzas personales, aprender de todo este amplio tema, pero sobre todo, pues primero ser conscientes en que, como en este programa siempre decimos, que pues la esquina del círculo somos todos nosotros, es cada uno de nosotros, y necesitamos del consumo para que México prospere. Toda nación capitalista, como ahorita estamos viendo, pues necesita del consumo. La verdad es que no son los mejores ejemplos los que estamos imitando, como Estados Unidos o como Europa, muchos lugares de Europa en donde el consumo fue excesivo y que ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Caen en recesiones. No son los mejores ejemplos. O sea, no sé por qué los gobiernos o las personas queremos tomar como la superpotencia. Yo quiero ser como Estados Unidos, siento que les está yendo en feria. Hagamos las cosas más inteligentemente. Seamos más inteligentes. O sea, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si estamos viendo que les está yendo en feria, porque vamos por el mismo camino. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros lo que hacemos con nuestro dinero. Como lo repito, siempre va a estar la mercadotecnia, siempre va a estar la influencia, siempre va a estar todo lo que nos hace comprar, pero es responsabilidad de nosotros ser conscientes del consumo responsable. Y pues finalmente nosotros somos esa esquina que puede romper el círculo vicioso del mal consumo. Así es. Y bueno, ya a manera de conclusión, es decirles, seamos consumidores, sí, responsables, ¿de acuerdo? Es decir, tener bien claro y bien en cuenta cuando vayamos a la tienda, y ahora sobre todo para nuestras compras navideñas, es preguntarnos antes de hacer el pago, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Lo quiero? Ok, no está mal querer las cosas, pero hay que tener bien claro cuál es el objetivo de lo quiero o para qué lo quiero. ¿Sí? Y si vale la pena. Y si vale la pena, realmente. Y si me puedo dar ese lujo, también sin desfalcarme, ¿sí? Y por el otro lado es, ¿lo necesito? ¿Entra dentro de lo que es mis necesidades primarias o primordiales? Pues bueno, eso más que un gasto tendría que ser una inversión. Entonces, en esta época, de favor, consumidores responsables, y sobre todo, consuman por favor lo nacional, lo mexicano. Es más, si tienen a la vecina que hace galletas, pues es más factible que le compren un kilo de galletas a la vecina y que hagamos este dinero revolvente, ¿sí? A comprar, no sé, productos muchísimo más caros de importación y que al final de cuentas a México no le están dejando mayor nada, ¿no? Volvemos al punto, ahora con lo del Buen Fin, ¿quién salió ganón? Slim, al final de cuentas, ¿no? Que es un dinero que... Y Salinas, y estas que... grandes cadenas, sí. ¿No? En lugar de que podamos inyectar economía, inyectar dinero a nuestra propia gente, a nuestra propia nación, perdón. Entonces, bueno, dejarlos con esta reflexión de ser consumidores responsables. Cuiden sus aguinaldos ahora en fechas decembrinas. Y bueno, nada, tratar de pasarla lo mejor posible para evitar tener disgustos o gastritis al inicio del año, ¿no? Y finalmente, pues también recordemos que el consumo, si está... tener bien claro si nuestro consumo, nuestro nivel de gastos va en función de qué tan bien o qué tan mal nos sentimos. Entonces, pues también buscar formas alternativas para sentirnos mejor, para sentirnos amados, aunque se escuche trilladísimo, regala afecto. Entonces, pues al dar amor, recibes amor, ¿no? Todo en esta vida, lo que se da, se recibe. Quiero mandar saludos finalmente a Marcela, que nos escucha, también es locutora del programa Chao Marcela, en Radio Vital, de Notisistema, que su programa es a las 9 y a las 12. Un saludo y gracias por escucharnos. También quiero mandar saludos a Andrei, también un compañero de la universidad, que pues por ahí nos comenta que pues, todos los excesos son malos. Entonces, quedémonos con la reflexión de que el consumo es responsabilidad de nosotros. No podemos echarle la culpa a nadie más. Así es. Muy bien. Y entonces ya para despedirnos, nos vamos a dejar con esta otra rolita que se llama Consumo Gusto de Escape. Consumo Gusto. Así es. Disfrútela. Feliz término de semana. Nosotros nos vemos por aquí la siguiente semana. Nos despedimos y pues les recordamos nuestras vías de comunicación: correo electrónico, la esquina del círculo @gmail.com, Facebook, la esquina del círculo con puntos intermedios, Twitter es @laesquinadelo, y pues Messenger, que es la misma del correo electrónico, la esquina del círculo @gmail.com. Excelente semana y nos vemos la próxima emisión. Esto fue un programa de opinión personal.